llega a los 46 años. ¿Matt Bellamy? Matt Bellamy, 9 de junio de 1978 nació este señor que nos ha dado canciones fantásticas. Sí, es tremendo cantante, líder de Muse, ha venido un par de veces, pidió tu número. Sí. Tú que a veces no contestas números conocidos, mira. Yo sí, es que a veces que le sale uno Países Bajos. Y yo, ¿será Matt? Puede ser, mira. Pero no, era un banco. Y al final era un banco. Pues sí, están llegando. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esto es Mañanas X. Acá sí. Felices de acompañarlos. Hoy viernes. Es viernes, viernes 7 de junio. Chévere. Con muchas cositas. Y pues, como son las 7 de la mañana, sí, nos vamos a ir con nuestra pregunta. Y es una pregunta también muy chévere. Porque si ustedes están escuchando en estos momentos la X, ajá, es porque tienen un corazón musical. De acuerdo. Porque la sangre que ustedes tienen está llena de música. Por sus venas corre ya, música. Desde chiquitos. Sí. Entonces queremos que compartan su primer recuerdo con la música. Qué buena pregunta, chévere además recordar, chévere acordarse y hacer memoria de por qué o cómo entró a la música, sus primeros discos, cassettes, vinilos, emisoras. Empieza. Yo tengo dos muy marcados. Uno es un cassette de Jordi, un cantante de Bebé. Del bebé. Sí, de Francia. Alison. Exactamente. Mi papá me lo ponía en el carro cuando los carros tenían radio casetera. Con cassette. Me lo ponía y me acuerdo mucho qué duro es ser bebé fantástico. En español. Y un CD que mi papá también me regaló, que fue el Dangerous de Michael Jackson. Ese sí lo ponía en la bandeja de tres del equipo de sonido Aigua. Y escuchaba y era fan, o sea, era emocionado con las canciones y lo que sonaba detrás de cada una, porque habían momentos de charla entre un hijo y un papá, se rompía un vidrio, bueno, muchas cosas sonaban en ese disco. Tienes toda la razón. Esos son mis primeros recuerdos, así que tengo con la música presentes, donde tenía una conciencia musical, por lo menos. Ok, sí, está bien. De relacionar el sonido, el baile, etc. Ah, ¿y tú? Michael Jackson, Billie Jean, video, porque, y no sé por qué lo relaciono, yo les he contado, a mí me regalaron de chiquitica, tendría que 5 o 6 años, unas gafas de pasta azul, transparentes como con chispitas, como con escarcha. Ajá. Y no me preguntes por qué, siempre que sonaba, yo salía corriendo y me ponía las gafas. El trauma cuando se partieron esas gafas, no, te pues di. Claro, todavía. Entonces, y por eso tengo tanto en el corazón a Michael Jackson, porque Michael Jackson, como tú lo dices, desde el gusto musical, desde la rutina, desde lo wow, es Billie Jean. Y tengo uno segundo, mi familia siempre fue muy musical, tenían estas vitrolas gigantes. Wow, qué chévere. Donde tenían radio, pero también podías poner el vinilo en dos pisos y él hacía la vueltica y lo ponía solo. No, una cosa. ¿Y dónde estaba divina esa vitrola? Nada, la regalaron o la ya vendieron. Sí, eso momentos. Siempre se pierde por ahí. Pero en madera. Divino, claro, una cosa claro, espectacular. Claro. Y era como, y ponían unos vinilos de los pimpones en la ¿grandes? Nieve, Richard Clayderman. Ok. Era el vinilo. Y yo me quedaba mirando. Y mi mamá me regaló una tornamesa chiquitica de juguete. Y ahí ponía mis vinilos chévere. De muñequitos, de los pitufos y de Hello Kitty. ¿Y dónde está esa de juguete? También, ¿no? Se perdió es que por ahí. Como que dicen, esto ya no se usa. Claro. Llegó el equipo con CD, entonces. No veían el valor de eso que tendría y después. Y ahora es que uno dice como, ah, qué rico sería. Mm. Entonces eso, ese primer recuerdo, si su abuelita escuchaba baladas. Claro. Si usted acompaña, lo que sea. Ese primer recuerdo que ustedes tienen con la música, queremos leerlos, arroba la X, más música para que nos escriban. Ahí estamos entonces, los vamos a leer más adelante. Escuchemos a Hozier desde Irlanda, esto se llama Too Sweet. Escuchan Mañanas X. The tiniest moves you make en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com con los muy buenos días y Jack Antonoff. Ayer me escribió Miguel de Narváez, reconocido músico colombiano dedicado a la publicidad, uno de los emblemáticos y legendarios publicistas musicales que existe en este país, y me dijo, ¿qué canción Tiny Moves, la de Jack Antonoff y Bleachers, ya está en Mañanas de la X? Solamente aquí, solamente en esta radio la va a encontrar. Es cierto, es verdad. No la va a encontrar en ninguna otra parte. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero... Ah, es que esta curaduría es muy importante, es elegante. con los muy buenos días en Mañanas de la X 103.9 FM y vamos a hablar de la generación Z nuevamente. Sí, resulta que se hizo una encuesta sí. de personas Ajá. al momento de hacer sus compras claro. online, ¿no? Compras online. Sí, sí, sí. Entonces se dio a conocer que la mayoría de las compras que se hacen en horario de oficina. La gente claro. dedica para mirar tiempo así, de trabajo para bueno, comprar. Entonces, los jefes estamos felices oyendo esta noticia. Revelan que el mercado de las ventas minoristas online se encuentra en un 26,3% por encima de la tendencia entre 2015 y 2019. Eso implica okay. un volumen de ventas globales del rango de los 325 mil millones de dólares anuales. O sea, entró plática. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los datos recogidos, esto lo hizo Mastercard, es que los picos de esas compras online se llevan a cabo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Claro. Antes ni después. Es decir, en horario laboral, mostrando un pico especialmente pronunciado entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Ok. Ahí es cuando de verdad la gente se dedica a comprar cosas. Cae claro. drásticamente a partir de las 5 de la tarde. Ok, muy bien, ahí están entonces los el futuro. Pero son los Zetas. El futuro de la civilización. La mayoría de las personas que hacen esas compras es la generación Z, según estos datos, es la más propensa a realizar compras en horario de trabajo, haciendo referencia a un estudio elaborado por una marca de banco en el que el 41% de compradores de esta generación confesaba Ajá. haberlo hecho en alguna ocasión. Ya. Entonces, se está moviendo la economía gracias a la generación Z en horario laboral. Estas son las mañanas de la X 103.9. Series. En Mañanas X. Una serie que, fuerte verla. Sí. Es Bebé Reno. Claro. Habla de un acoso, habla de una problemática importante detrás de muchas cosas. No queremos ser spoiler, así sí, que... Sí, véanla cuando puedan. Porque Pronto. Para entender muchas cosas, sí o sí, toca verla. Denle la oportunidad. Si no les gusta, pues la dejan, pero... Sobre Encimita, entonces es el tema de una mujer que es acosadora. Esta mujer todo el tiempo está ahí. Lo afecta a él, afecta a su familia. Él también tiene una historia detrás. Y resulta sí. que esta historia está inspirada en hechos reales. Sí. Entre esto, la vida de Fiona Harvey, quien es supuestamente Marta, la verdadera Marta. Marta es la protagonista en la serie. Y ella, desde que salió la serie, pues estuvo hablando, fue a un programa de variedades, dijo que iba a demandar, que iba a hacer una cantidad de cosas, y lo ha hecho. Sí. Demandó a Netflix, está exigiendo un monto de 170 millones de dólares. Vamos. La medio bobadita. 170 millones de dólares. Sí. Ok. Junto a su abogada, la mujer presentó la acción judicial debido a que considera que la plataforma de streaming no tomó las medidas necesarias para resguardar su identidad. No solo eso, también acusa que varios elementos de la trama de Bebé Reno son difamatorios y falsos. Claro. Por ese lado, en la demanda, porque en la serie muestran que ella tiene antecedentes de acoso. Y supuestamente ella también en la demanda dice que es una falsa información, porque eso no es verdad. Ella no tiene antecedentes penales, nunca ha estado en prisión. Asegura que nunca lo agredió a él. Lo tilda como un comediante fracasado, un consumidor de drogas, que se reconoce a sí mismo. Previamente hay que recordar, eso sí pasó, que un legislador británico le solicitó a Netflix que proporcionara pruebas de que la persona que inspiró el personaje tiene una condena por acoso. En un ejecutivo de Netflix aseguró que así era en una presentación ante un comité, o sea, se presentaron todos los documentos, pero ahora ha llegado pues el valor final de la demanda de Fiona Harvey contra Netflix. Hay que ver legalmente cómo funciona el tema, si podría ella ganar terreno en la demanda y valerse 70. De ese argumento de difamación y demás para poder ganar, o si cuando una historia es basada en hechos reales tiene esas licencias de poder incluir o quitar elementos reales o de la ficción y se salvan por ese lado los de Netflix. ¿Seguro? hay que ver, sí. Una eso letra chiquitica tener, y claro, contractual y para protegerse de este tipo de situaciones, y más cuando tú mismo lo dices, pues está inspirado en algo real. Pues hay que ver. Entonces, bueno, 170 millones con un milloncito, ya. Sí, claro. Está ya bien. Necesitamos que nos voten uno. Exacto, para acá. Mira, señor, hablando de series, te tengo la lista de Spin-Off, que es un portal de televisión. De las series de lo que va corrido de este año, Bebé Reno está en el puesto número 6. Ok, de lo que más se ha visto. De lo que más se ha visto. Okay. En el número 5 está Cristóbal Balenciaga. Ya, la historia, sí, señor. De este personaje. Número 4, Hacks, temporada 3. Número 3, Fallout. Sí, que al fin pasaste por ahí. Sí, claro, me la vi completa. Muy bien, muy bien. Muy fantástico. Chévere. Y ya se confirmó que la temporada 2 podría adelantarse. Se está trabajando en eso porque le está yendo muy bien. Sí. Número 2, True Detective, Noche Polar. De las buenas series. Hechecita divinamente, con detalle divino, impecable. Y número 1, Shogun. Que es lo que más se ha visto en estos 6 meses que va corrido del año. Bueno. Y sí, yo la he visto muchas reseñas, sí, y gente viendo, pero no he caído ahí, seguramente en algún momento. Intenta True Detective. Bueno, chévere. Está bien. Pero no tengo que verme las anteriores, no, porque es larga. Cada temporada es una historia específica. Ok, noticias de series en Mañanas X. Escuchemos a Shawn Mendes. Esto se llama When You Are Gone. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Encuentra en Parque La Colina más de 270 tiendas, restaurantes con música en vivo, en social, el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena. Bueno, ¿qué más ha pasado? Cuente, a ver, ¿usted qué? ¿Cómo le acabo de ir ayer, Andrés? Cuente. Bien, todo bien. ¿Qué hizo? Trabajar. Por ahí lo vi con Sofía Gómez otra vez. Perdón, otra vez. No, estamos... Pero estuvo disperso. ¿No viste que ayer fue el día oficial de ser disperso? Pues escribí en redes. Sí. O sea, no se logró concentrar ayer. No, intenté hacer varias cosas y... Empiezo a hacer una, no la termino, arranco a hacer otra, no la termino, me distraigo, voy por comida, llamada, reunión, termino la cosa. Ayer fue todo el día así, pero vea, vi los actores que podrían protagonizar las biopics de The Beatles, que fue la noticia musical de ¿son ayer conocidos? En la tarde. Dos son conocidos, de hecho, quien hará de Ringo Starr hizo un papel muy famoso hace poco tiempo en Saltburn. Es el protagonista de Saltburn. O el coprotagonista. Bueno, el de los ojos claros. Sí, Barry Keoghan. Sí. Él. Tendrá el papel de Ringo Starr. Los otros tres no los he visto, la verdad, en cine o en televisión. Paul Mescal. Sí, él es famoso. McCartney, Paul Mescal es. Pero no lo he visto. Es más, creo que salió hace poco. Creo que es con Andy Scott en una película. Ok. Que salió hace recientemente, está en pantallas. Creo que él está ahí. Harris Dickinson será John Lennon. No, ni idea dónde ha salido. Mira. Barry Keoghan, sí, pues será Ringo Starr y se parece. Y Charlie Rowe será George Harrison. Así que se ha confirmado el elenco de estas biopics que, recordemos, tendrán los Beatles, sí contarán las historias individualmente de cada uno para después reunirla en una sola historia. Sam Mendes es el que está ahí. Ok. Bien, perfecto. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Beyoncé en las mañanas de la X103.9 FM. Ayer no pude ejercitarme. Ay, hombre, ¿y qué sientes? ¿Qué sientes? No sé, Apple Fitness Plus no está funcionando muy bien. Pero está lento. Mi aplicación de rutinas. Desactualizada. ¿Y él te dice qué hacer? Hazlo sin él. Me costó hacerlo sin él. Oye, qué ¿viste? Me costó. Te abandonó, te dejó. Me dejó tirado. Se colgaba. ¿Sí? Se colgaba la debe rutina. Debe ser actualización. Puede ser un están tema. Están actualizando por estos días. Sí, porque Apple ha estado funcionando regularcito por estos días. No, Apple Music no está funcionando como debería. Y justo salió que Nvidia es, en estos momentos, es más valiosa que Apple. Ah, sí, me dijo Uribe DJ ayer. Sí. ¿Vale más? No había pasado, sí. Cuesta sí. más dinero. Ya. Superó Apple como la empresa más valiosa del mundo. Entonces, ahí tiene sumatoria de cosas. Sí. Lo que parecía improbable. ¿Qué hace Nvidia? Exacto. ¿Qué hace? ¿Hace chips? Sí, creo que es. ¿Ellos hacen chips? ¿Hardware? También. Pues mira, esos ojitos. Software. ¿Hacen software? Pensé que hacían hardware. Diseña software, unidades de procesamiento. Ajá, de los chips. Interfaz de programación de aplicaciones para ciencia de datos, computación, unidades de sistema en chip. Son esos, son los que están distribuyendo, son los proveedores principales de chips. Para carros y para en el mundo. Computadores. Bien. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo te sientes hoy? Un poco golpeado. Es curioso cómo uno cambia rutinas, vicios por otros. Por otros, ¿no? Pero estos son buenos. ¿Qué cambió? No, le pregunté. ¿Qué vicio dejó? Por eso todos los vicios. Por eso, pero ¿por cuál? Los he ido dejando paulatinamente. Me he vuelto bueno dejando vicios o malos hábitos. Está bien. A veces lamento no haberlo hecho más temprano. Fue en el momento, Alejandro. Ya no puedes hacer nada. Me hubiera gustado ser muy juicioso a los 25. Claro que no. Ese no es el momento. A los 25 habría sido excepcionalmente rico. Ah, bueno, si tiene que ver con plata, te entiendo. ¿Ves? Pero porque hubieras ahorrado plata. No, porque habría hecho con la plata. A los 25 años. Habría hecho dinero, sí, claro. ¿Tenías ya claro eso? ¿A esa edad? Sí, habría hecho mucho dinero. ¿Y se la mecateó en cositas? No tanto porque me la haya mecateado, sino porque la habría trabajado muchísimo. Entonces, a esta edad tendría muchísimo dinero. Pero sí, ya qué no. Vaina. Pero estás a tiempo, estás joven, bello. No, la verdad es que no. Tú sabes muy bien que no. Pero ¿qué le vamos a hacer? Claro que no. Vamos a hablar con los oyentes porque ellos está bonito. Están compartiendo sus recuerdos musicales. Compartan su primer recuerdo con la música. Hans dice, el vinilo de los canticuentos. A bailar, Wango Tango. Chévere. De Ted Nugent, en transición. Uf, se acuerda. A principios de los 80, mis papás vivieron un tiempo en República Dominicana. Cuando volvieron, trajeron muchos vinilos de merengue de la época. Claro. Y se armaron buenas fiestas. Okay. Su primer recuerdo es con eso. Carolina, mi mamá compró un CD pirata de música electrónica en el 2004. 20 años atrás. La segunda canción era La Pasión de Gigi D'Agostino. Carolina, lo siento profundamente. ¿Cómo es que tu primer encuentro es con esa canción? Me acuerdo de esa canción y de esa época. No, mentiras, ella es su recuerdo y la hace muy feliz y está bien, entiendo mucho. Dice, me gustó tanto esa canción que la repetí muchas veces. Ahora a la mamá un abrazo grande por la paciencia. Claro. Dice Steffi, mi tío tenía un Discman. Y como a los 6 o 7 años me puse los audífonos y estaba sonando África de Toto. Chévere. De ahí mi amor por los 80. Claro. Y también por acá tengo a Miss Blonde que dice, recuerdo a mi papá grabándome canciones en un cassette de Queen, Led Zeppelin y Michael Jackson cuando yo apenas tenía 5 años. Bonito. Ah, muy son muy bonitos. ¿Tu primer recuerdo musical? El Yuyita Quiteño. ¿El Yuyita Quiteño? Sí. ¿Qué es? Es una canción que me enseñaron cuando tenía como 2 años. ¿Qué dice? Yo soy el Yuyita Quiteño, la vida la paso cantando, para mí todo es un sueño. La cantaban para ¿en el colegio? Dormir o para... No sé quién, mamá me cantaba eso. En la casa. Claro. Papá me cantaba eso. Y entonces yo me cantaba eso, a mí me pasaban la guitarra de mi papá gigante cuando tenía 3 años y cogía la guitarra trin, y arrancaba trin, por ahí para abajo. Sí, claro. Ese es mi recuerdo musical, mi recuerdo musical de la infancia, el Yuyita Quiteño, no tengo ni idea, no me pregunten exactamente por qué diablos me sé eso. Pero ahí está. Sí, no, si no se la cantaban. Y usted nos puede compartir su recuerdo musical y lo vamos a contar aquí. en Mañanas de la X con mucho cariño. Sí. Vamos a recordar con usted su gran recuerdo musical. Mañana en Animales de Radio estaremos hablando del formato adulto contemporáneo. Me gusta eso mucho, ese es mi formato. Lo sé. Me encanta, gracias. Uy, qué rico. Vamos a estar hablando del formato adulto contemporáneo, de dónde nació, cómo nació, cuáles son los orígenes del formato adulto Fantástico. Contemporáneo y cuáles son las canciones que componen ese cancionero tan importante, sobre todo para la radio anglo y el legado que ha dejado en países como Colombia, que son 99.9% tropicales y sí. por claro. lo tanto son ajenos a un formato de música internacional. Es curioso el tema, el discurso nacional y el debate de la música nacional, porque lo hablábamos con alguien en Threads hace unos días también, y me parece muy interesante mencionarlo, ya que constantemente veo cierto sector de la música nacional quejándose de que no hay suficiente apoyo para lo nacional, pero cuando te sientas a mirar toda de la vida. Sí, de toda la vida, de toda la vida, pero cuando te sientas a revisar, te das cuenta que el 95% de la música que se consume en este país es nacional. Está bien. Claro. O sea, en números está fantástico. Fade, Karol G, Shakira, Juanes. Es colombiano. Nietzsche, Diomedes, Omar Geles, que en paz descanse. Joe. Los Diablitos, Joe Arroyo. Alzate, Darío Gómez. Sí, la queja viene más de lo alternativo. Claro. Pero lo alternativo, claro, pero no hacen esa distinción. Sí, lo meten todo en una bolsa. Meten en la misma bolsa a lo nacional y es como, espérate un momentico, que aquí, no, aquí. Todo lo contrario. Lo que no funciona es el rock alternativo. Y no funciona por las mismas razones por las que el formato adulto contemporáneo es tan pequeñito, aunque tuvo un impacto muy positivo y algo grande en ciertos momentos de la historia, ya que hay muchos músicos que se inspiraron para hacer rock en español, rock sí. colombiano, con base en algunas de las cosas que pasaron en esas décadas previas. Los 90 fue ese momento importante del Yo rock alternativo en Colombia. Sí, los 80 fueron muy importantes para... Y el adulto contemporáneo es el más fuerte de los formatos más allá del rock. Más allá de los Beatles, más allá de los Rolling Stones, de la influencia que tuvieron en los públicos jóvenes en el momento en que aparecieron, en que los tuvieron, o la influencia de un Elvis Presley o ese tipo de cosas, el adulto contemporáneo fue el producto de exportación internacional más grande de la cultura pop estadounidense, puntualmente, nace de esta necesidad de producir un artista que fuera, repito, de exportación y que se pudiera consumir de manera muy amigable y por lo tanto muy masiva. Entonces, el adulto contemporáneo no contempla el rock, no es un formato de género rockeros, o sea, no jala para las esquinas de la cultura donde sí se producen evidentemente los cambios más grandes a nivel social, pero acompaña, ayuda y se instaura en lugares y en sectores que no son necesariamente nacionales, no pertenecen, es decir, no son regionalmente como los Estados Unidos o ese tipo de cosas. El adulto contemporáneo es por eso tan exitoso, ¿no? Me causa mucha curiosidad, Alejo, porque la primera vez que vi esa definición de adulto contemporáneo fue en la librería que se compró en la Superestación de discos. Sí, claro, era un formato de radio. Sí, se llamaba. AC. Y de eso vamos a hablar mañana en Animales de Radio a partir de las 12 del día. ¿De dónde nace ese formato y por qué es un formato? Porque el adulto contemporáneo ha cambiado también de definición luego de que varios comediantes entraran a jugar con el concepto y se volvieran muy populares en su momento con una serie llamada Adulto Contemporáneo, ¿no? Esa serie de Dirty Kitchen, los amigos de Dirty Kitchen que fueron pioneros en la reconstrucción del adulto contemporáneo como un concepto generacional, claro, más que como un concepto musical. Y Andrés López también lo usó mucho para construir su pelota de letras, ah, y lo, okay, ha evolucionado, claro, a través de los años. Ah, vea, no sabía, sí, eso. Entonces, lo que vamos a hablar mañana es dónde nace el formato adulto contemporáneo, cómo comienza, qué impacto tiene la radio eventualmente en 1982. Ah. Es don, el formato adulto contemporáneo de radio aparece en 1982, pero originalmente tenía otros nombres. Se le llamaba Middle of the Road Music, música para llegar a la mitad del camino. Sí. No es complejo. Sí, claro. Es, wow. Y por eso también esta emisora usa mucha música que tuvo éxito en el formato adulto contemporáneo, pero no es una emisora adulta contemporánea. Sí. Esta no es una emisora que se dedique exclusivamente al formato adulto contemporáneo, porque además, también lo vamos a explorar mañana, qué tanta influencia tiene en estos momentos el formato adulto contemporáneo en las nuevas generaciones, y estaremos haciendo un repaso de las canciones que consideramos que en el formato adulto contemporáneo fueron muy prósperas y fueron muy importantes para, ojo, un público que no era adulto. Sí, claro, éramos chiquitos. Claro, porque... Ya. Hay balada, mucha balada. Así me encanta, es, hay me balada, encanta. Hay balada, hay mucha balada. Entonces espere un programa cargado de recuerdos a propósito de nuestra pregunta del día de hoy aquí en las mañanas de la X sobre sus recuerdos musicales mañana de 12 del día a 2 de la tarde con Uribe, DJ el adulto contemporáneo en Animales de Radio. Me encanta. I've been known to miss a red flag. I've been... Never stop inspiring. Son mañanas en la X103.9 FM. Will Smith continúa su gira de medios por todas partes. Ayer usted me mandó, Andrés, la gira de medios en México, ¿no? Sí, se estaba poniendo harto en México. Estaba con José Ramones. ¿Ah, sí? Sí, con el Instagramer que tú odias. TikToker. El ojibrotado ese que hace, sí, no, que hace reels de tu amigo. Lo hace muy bien, se burla muy bien de la gente. Que hace de tu amigo. Tu amigo, no, el que le gusta, horrible, el vino. Sí, sí, sí. Tu amigo el que sabe de café. O el ciclista. Sí, no. Tu amigo. El que el runner. Corre. Tu amigo el runner. O sea, no, me, el abogado. O sea, digamos, lo hace tan bien que le cojo fastidio, pero porque lo hace bien. Lo odias por la representación de los personajes. Esta conversación con Will Smith y con Martin Lawrence me dio cringe. Es que produce eso. ¿Por qué? Me dio vergüenza ajena. ¿Cómo se esforzó? Sí, me da la impresión que intenta... O sea, como que el hombre tiene tanto alcance, es tan popular en Instagram que le están pagando para hacer las veces de periodista. Y eso lo están haciendo ahora harto. Lo están haciendo mucho. Lavarle, sí, su carita. Ponen a influenciadores, hace TikTokers, a hacer las entrevistas de promoción y salen mal. Claro. ¿Qué emoji te representa? Okay. Sí, sí, sí, ese tipo de cosas. Y no sé, a mí, por ejemplo, veo que Martin Lawrence, no sé qué tiene Martin Lawrence. Él dice que está bien de salud. No le creo nada porque no se ve bien. Como fatigado y esas cosas. Sí. Fatigado, cansado, slurring the voice, he's always speaking like this. Siempre está hablando así. ¿Será que se mete unos metales? Sí, uno no sabe si está borracho o, algo le pasa. Sí, sí, sí. O si tiene algo en serio. Pero insistió en estos días, le vi una entrevista también, porque es que la gira de medios de Bad Boys ha sido... Le han bombeado de todo. Sobre todo plata. Atador. La cantidad de dinero que está costando la gira de Bad Boys 4. Esa es este fin de semana, me imagino. Sí. Pero ya la crítica... La despedazó. Pues que esperaban. Pues sí, tampoco. Esperen, no. Pues el hijo de Saúl. Yo siempre pongo el ejemplo del hijo de Saúl. La única, la mejor película, la mejor Bad Boys es la primera. La uno, claro. Cuando se... Uf. Sí, claro. La mejor Bad Boys es la primera. Ya de ahí en adelante que entre el diablo y escoge. Si uno va a ver Bad Boys a cine es porque quiere gastarse la plata en una película muy de palomitas de maíz, muy de maíz pira y de ya. Perrito caliente y gaseosa 4 litros y medio. Pero no espere no espere Michelle Gondry. Sí, sí, no, sí. No espere Wes Anderson, nada de eso. Sí, no espere, ¿cómo se llama? La de la zona. La zona. La zona de interés. No espere la zona de interés. Pero ¿no? Mucha gente la odió. ¿Cuál? Zona de interés, que porque no pasaba nada. No, pues ¿sabes? Sí, mucha gente va a odiar. Sí, ah, bueno, la sí, gente va a odiar. Lo que no entiende a veces. Haters gonna hate. Bueno, sí, 68% lo calificaron. ¿Qué? Rotten Tomatoes. Sí, a esta nueva película. Te voy a decir algo, Dirk. Señor. La zona de interés no es una mala película. La zona de interés es una gran película. Lo que pasa es que el hype de la película le hizo mucho daño a gente que estaba esperando una peliculaza. Sí, sí, sobre sí. Todo desde la perspectiva de sonido. Que uno decía, uff, porque es que no, que el sonido. Y no. Ahí. Pues sí, está bien. Uno entiende que allá de fondo están sonando los gritos y la cosa. Pero no es como que uno siente escalofrío. No, no. Es tanta la bulla que se hizo alrededor de la edición de sonido de la zona de interés que quienes estamos metidos en el sonido, en a ver qué. Yo feliz, yo sí. No, yo sí. Ah. Uno que está metido en que cómo suenan los audífonos y cómo suenan los parlantes. ¿Cómo suena tal parlante? Que el, sí, que la, que el ¿cómo espacial. Que 256, que Dolby Atmos, que el audio espacial. Que sí, asume. Sí, entonces, no, claro. ¿Pero en la vi en cine? No, yo la vi en la casa. Ah, es que es eso. Yo la vi en cine. ¿En cine seguro? En cine sí se sentía así. ¿Como los bajos? Bueno, no, el sonido es increíble. Yo no digo que no. O sea, tampoco estoy diciendo, pues, no, que fuera decepcionante. No, es solo que las expectativas que tenía de ese sonido no fueron. Es como decir, por ejemplo, Duna 2. Oh, ¿qué la viste en cine? Sí, y la he visto en televisión también. Y en televisión es increíble. Sí, bueno, está bien hecha. En todo caso, Bad Boys 4 no es zona de interés. No es la no zona de interés. No vaya esperando la lista de Schindler. Sí, desde esa mirada uno ya sabe y parte desde ahí. Palomitas. Toca y ver la historia, seguro, los dos, nostalgia. Ellos son divertidos. Bueno, sí, me da un poco de miedo Martin Lawrence, porque lo veo muy cascado. Muy cascado y sobre todo en todas las ruedas de prensa. Will Smith está en Hot Ones. Sale. Y los comentarios. ¿Qué tal? Me senté a leer los comentarios de Hot Ones. Ay, por favor, dime que le fue bien. No. Lo detesta. Ay, no. No hay cómo. Sí. Ah. Y es uno de los programas más. Es decir, usted. Uno le cae bien el que está ahí. Usted va a Hot Ones y las posibilidades de salir bien librados son muy altas porque el producto es tan bueno. Que uno genera empatía y, simpatía ya, usted, y se ríe. O sea, usted puede poner ahí a cualquiera y todo el mundo se entretiene. Ok. No le dan. No, o sea, todos ¿será los comentarios. ¿Exagera? Sí, claro, se nota ese mucho. Es el problema. Sí. Yo creo que les estás forzando mucho. Cuando tú ya te estás forzando las cosas, sí. Ya la gente no sí, ya te sabe, cree. Se da cuenta uno. Qué vaina. Sí, bueno, parece este fin de semana entonces. Premier. Sí, señor, estreno. Ya sale. Uh-huh. Sí, en Hot Ones todo el mundo es como paso, paso, paso. Todo el mundo dice, este no lo voy a ver, este no lo voy a ver. Es que ni siquiera lo vieron. Sí, no, la gente, cuando salió él en los trailers, en los corticos, en los reels que hay en Instagram de Hot Ones, para quienes no saben qué es Hot Ones, es el famoso programa originalmente de YouTube en el que un YouTuber se sienta con una figura importante o célebre y le pone una hilera de alitas de pollo que debe remojar en diferentes salsas picantes de diferentes niveles. Sí. Y les hace preguntas sin importar el nivel entonces de picor sí, sí, sí. En el que se encuentre. El más famoso de todos es Shaquille O'Neal. Claro. ¿Sí? Claro, Shaquille O'Neal. Se fue lejos. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es la cabra, como dicen los españoles. Vamos, digo que es la cabra. Es el goat. The goat. ¿Pero es porque se come todo? Por las caras que hace. ¿Es terrible? ¿Lo sufre? Sí. Porque sufre y pretende no sufrir. Pobrecito, no, pretende ya. No sufrir. Entonces imagínate, si no se puede disimular los tratando de hacer. Sí, es difícil. Yo, por ejemplo, no voy a ver, ¿no?, ese Hot Ones, no. Está bien, si no sabes que no vas a sacar nadie ahí chévere, mejor no. Y me cae bien, él es chévere. Él es chévere. Además, su papel de Mike Lowry, siempre fui muy fan de Mike Lowry. Sí. Mike Lowry. Qué gran película la uno. Su éxito con las chicas me parecía envidiable. En el acuario. Yo tengo en mi cabeza el acuario. Lo tengo acá. Claro. Es muy divertido. Sí, el acuario es importante. Bueno. Pues bueno, ahí está Will Smith entonces. Es noticia. Porque es que, imposible no serlo. Con esa con el montón de plata que están regando para que lo entrevisten por todas partes a propósito del estreno de Bad Boys 4. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Señor, ¿a dónde quieren irse de vacaciones las próximas vacaciones? ¿Qué tienen? ¿Tienen en mente ya un destino vacacional para sus próximas vacaciones? ¿Y tienen el periplo? Sí, señor. A ver, Dayana, comencé. San Andrés. Vas para San Andrés. Voy para San Andrés en noviembre. Sí, chévere. Andrés. No tengo claro todavía, pero sí quiero mar, playa, siempre. Playa. Alejandro. Rato.